Buenos días, estás escuchando el noticiero popular en Radio Santa Ana 104.7 FM. Estados Unidos supera a China en número de muertos por el coronavirus. El número de personas muertas en Estados Unidos con el nuevo coronavirus superó este martes las reportadas oficialmente por China, origen de la pandemia en diciembre, según el último recuento de la Universidad de Johns Hopkins. En Estados Unidos se han registrado hasta el momento 3.415 muertes de pacientes con el COVID-19, mientras que en China 3.009. La universidad informó también que en Estados Unidos hay 175.067 casos confirmados de coronavirus, la mayor cifra para un país en todo el mundo. Esta nota viene de La Opinión y fue escrita el 29 de marzo. Lee, Trump extiende hasta el 30 de abril restricciones federales por coronavirus. El presidente Donald Trump anunció este domingo que las directrices federales para hacer frente al coronavirus se extenderán hasta el próximo 30 de abril, pese a su insistencia en abrir el país antes de Pascua. Trump reconoció también la gravedad del COVID-19 debido a la rapidez con la que se propaga el coronavirus, que ya roza los 140.000 contagios en el país y la consecuente dificultad para evitar nuevos contagios. El pico más alto de la curva de muertes por COVID-19 llegará previsiblemente en 2 semanas. A Estados Unidos, aseguró el presidente. Durante los últimos días, Trump había insistido en abrir los negocios del país antes de Pascua, el domingo 12 de abril, justo el tiempo en el que ahora prevé que la curva de contagios alcance su punto máximo. Fue por ello que el mandatario anunció la extensión hasta el 30 de abril de nuestras indicaciones para ralentizar el contagio. El martes daremos al pueblo estadounidense un resumen con nuestros hallazgos, datos de apoyo y estrategia, trasladó el presidente a los periodistas reunidos en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. En una conferencia celebrada en esta ocasión desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, para respetar el distanciamiento social y con un semblante aparentemente más serio, el mandatario estadounidense aprovechó también para hablar sobre las colaboraciones en logística de empresa de transporte mensajería a las que agradeció. Trump volvió a agradecer el sacrificio de la nación, apelando a la necesidad de que la mayoría de los estadounidenses se queden en casa y mantengan el distanciamiento social para evitar nuevos contagios, y marcó una nueva línea en el horizonte. Podemos esperar que para el 1 de junio estemos en la senada de recuperación, dijo un mucho más prudente Donald Trump, mucho más cómodo con las nuevas declaraciones del presidente. El doctor Anthony Fauci, máximo referente del gobierno durante la crisis del coronavirus, estimó completamente concebible que 1 millón de personas en Estados Unidos contraigan la enfermedad. Sin embargo, estimó que tanto la mitigación como la ampliación del periodo de distanciamiento social contribuiría a frenar esos números. En la mañana de este domingo, el doctor Fauci había adelantado en CNN que hasta 100.000 personas podrían morir como consecuencia de COVID-19 y que 1 millón se infectarían. Más tarde, durante la conferencia de prensa, explicó que esos números están basados en un modelo y que las medidas que ha tomado el gobierno están enfocados precisamente en no dejar que eso pase. Y ahí termina la nota. De Democracy Now!, manifestantes en Filadelfia y New Jersey exigen la liberación de reclusos no violentos y de inmigrantes. En la ciudad de Filadelfia, al menos 100 manifestantes cortaron el tráfico y estacionaron sus vehículos en medio de las calles de la ciudad que rodean el ayuntamiento y otros edificios gubernamentales para exigir al gobierno de la ciudad que libere a reclusos no violentos y a inmigrantes ante la crisis del coronavirus. En el estado de Nueva Jersey, familias con seres queridos encarcelados en la cárcel del condado de Bergen realizaron una manifestación el viernes frente a las instalaciones para exigir al gobernador Phil Murphy que libere a todos los inmigrantes detenidos.